plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bueno, siendo pasadas las 22:30 horas en este día gris, lluvioso, atormentado, pero saludable para hacer y escuchar radio, y estamos acá con el amigo Maxi Alica y Nacho Giovagnetti, lo tenemos del otro lado de la línea a este tremendo periodista que se ha entrevistado a todo el mundo, que tuve la suerte de conocer personalmente el otro día en el recital de Joshua Reitman, al señor Claudio Parisi. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? ¡Fua! ¡De la puta madre! Terrible, terrible. Yo le decía a Maxi, sí, a ver si compartís conmigo este pensamiento de... ahí te das cuenta que el folclore... Que el jazz es un folclore norteamericano, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, totalmente. ¿Con qué sensación te viniste? Mirá, la sensación que tuve es que tanto Joshua como el trío se potenciaron y dieron algo mucho mejor que la suma de las partes. Fue algo terrible, terrible. La energía que había en ese escenario... la técnica, no, sorprendente. Claudio, y te he visto en muchas fotos, sí, entrevistando a figuras internacionales. Sí, sí, sí. Es raro que me entrevisten a mí, yo estoy acostumbrado a entrevistar. ¿Y cómo es esa historia? ¿Cómo arrancó en tu vida y cómo lo vivís y mira, simplemente un amante de la música, amante del jazz, escucho música desde muy chico y como hobby siempre vinculado a la música. Hace unos 16 años con unos amigos arrancamos haciendo un programa de radio y bueno, y ahí fue creciendo toda esta historia. Entrevistando a uno te deriva con otro y así, bueno. Tuve la suerte de entrevistar a muchísimos titanes, qué sé yo, ahora todavía no hace un año que entrevisté en Nueva York al Gato Barbieri. Sí, vi. Ese fue uno de los galardones más importantes, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Terrible, terrible. Mi hija cumplía 15 años y no quiso... fiesta, que hizo viaje a Nueva York y nos fuimos para allá y yo digo, bueno, algo tengo que hacer en Nueva York, en esa ciudad algo tengo que hacer. Y empecé a escribir, primero a buscar por intermedio de quién podía llegar el Gato, y tuve la suerte de que Oscar Feldman me dio una dirección de mail. Sí. Y bueno, y ahí empecé a escribir a Laura, la esposa del Gato, y bueno. No había nada concreto hasta que llegué a Nueva York y bueno, ya sí, le dije, bueno, mira, ya estoy acá, fijemos un día y una hora, y sabés que el primer día que combinamos fui a la reunión y el Gato no fue. Ah, mira. Y... estaba en su otra vida. No, escribí diciendo que bueno, que había esperado un tiempo prudencial y que me iba, que bueno, esperaba que no les haya pasado nada, que simplemente... me quedaba unos días más, si era posible, nos veíamos, y si no, bueno, fue un gusto. Y a los 10 minutos me escribió la esposa del Gato diciéndome que mil disculpas, que ella había tenido que salir, el Gato se había olvidado, se había traspapelado la hora, y quedamos para el otro día, y ahí sí lo entrevisté. Cuando lo vi entrar me temblaban las piernas. Claudio, te saluda Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Bien, muy bien. Claudio, viste que los músicos, en especial los músicos de jazz, que son, sí, tipos que en general saben mucho de música, sí, es decir, el músico de jazz en general es un músico bastante experto, sí, a veces, y además es una música que se canta muy poco, tiene poca canción con letra, por decirlo, sí, fácil, sí, son tipos a veces difíciles de entrevistar porque son medio desconfiados de los periodistas. ¿Vos tenés esa sensación? ¿Te pasó con alguno? Mira, yo trato de que la entrevista sea una charla de café, no la cosa sublime de estar entrevistando al personaje. Y una de las cosas que tengo yo como pilares de la entrevista es que, obviamente, la estrella es el entrevistado y el que tiene que hablar es el entrevistado. Hay que tratar de sacarle la mayor cantidad de información posible sin que se sienta que le está sacando información. Me parece que el secreto pasa por ahí, por no hacerle una cosa muy, muy, muy, muy sublime y más una charla de bar, una charla de café. Es un estilo cada vez menos visitado en el periodismo en general. Viste que el entrevistador es muy interrumpidor hoy por hoy. Sí, sí. Bueno, trato de no serlo yo. Trato de... Por ahí sí, volviendo a la charla con el gato, él me pidió de que lo ayude porque tenía poca memoria. Entonces yo era como que le iba tirando pastillitas y él ahí se le abría la mente y empezaba a contar. Pero trato de pasar lo más desapercibido posible en una entrevista. La estrella es el tipo que está frente a mí. ¿Quién es, Claudio, de los que entrevistaste, te deslumbró? ¿O a quién recordás más o qué entrevista tenés más en el recuerdo? Mira, otra entrevista que tuvimos la suerte de hacer con Néstor fue telefónicamente a Lalo Schifrin. Ajá. Y la charla se derivó para cualquier lado, no solo vinculado a la música, sino como el tipo hizo tanta música de películas, no sé, terminamos hablando de un almuerzo con Bruce Lee y porque había hecho la música de Operación Dragón, por ejemplo. Claro. Esa fue una de las entrevistas que también me deslumbró. Claudio, háblanos un poquito de esta revista que... Mira, bueno, esto es, que, la verdad que, es, una tanto... es una genialidad por el emprendimiento que fundamentalmente que está haciendo María Cueto, que uh-huh. es la gestora de todo esto. La revista es Buenos Aires Jazz Magazine, BA Jazz Magazine, pero la idea de ella es que no sea una revista solo de Buenos Aires, sino que sea una revista a nivel nacional, que brinde verdaderamente un servicio de difusión permanente. Ella en la página quiere que le lleguen información de todas partes del país, inclusive de países limítrofes, y que más allá de que vos puedas ingresar a internet y buscar cualquier cosa, esto es como una especie de guía. Claro. Tenés entrevistas, tenés sugerencias de discos, de libros. Hay una parte que habla de argentinos en el exterior. No sé, es algo sumamente importante. Y una de las ventajas que tiene, que yo lo vinculo mucho y le encuentro un paralelismo con... No sé si ustedes conocieron el boliche Jazz y Pop. Sí, claro. Que estaba atendido por el Negro González. Exacto. Era un boliche que estaba atendido por un músico. Esta revista está ideada por una música. Es totalmente distinto cuando la cosa la organiza y la planifica un músico que cuando la organiza tanto en un boliche como en una revista alguien que quiere una mera cosa comercial. Me parece que esa es una de las grandes ventajas que tiene la revista. Te digo, Claudio, que estamos buscando con el programa un lugar de un punto de venta acá en Bahía y ya casi lo tenemos, ¿eh? Me dijo María que estaba en contacto con ustedes y sí, que en cualquier momento ya muy poquito salía. Por ahora, para contactarse con la revista, bueno, es a través de la página www.bayasmagazine.com.ar o si no, escribir un mail a bayasmagazine@gmail.com. También están en Facebook, pueden escribirle mensajes privados en el Facebook y ahí tienen toda la información, cómo conseguir la revista y no solo eso, sino cómo mandar información, cómo mandar música, cómo, no sé, lo que se les ocurra. La idea de la revista es que sea un intercambio entre los músicos y el público y entre los músicos de cualquier parte del país con la revista. Esa es un poco la idea. Claudio, ¿cómo crees, cuál es tu opinión sobre la escena del jazz en Argentina hoy? Mirá, yo creo que hay una cantidad impresionante de muchos músicos jóvenes con un talento terrible. En Buenos Aires ha crecido la cantidad de boliches, pero sigue creciendo muchísimo más la cantidad de músicos y grupos y siempre queda chico. El nivel de la música, no solo de Buenos Aires, sino que del interior del país, es muy alto, verdaderamente es muy alto. ¿No, ¿nos podés nombrar alguno de los músicos que te resulten más interesantes de esta escena joven? Vas a ser injusto porque seguro vas a dejar gente afuera, seguro, ya lo sabemos. Sí. Pero por lo menos para que nos tires algunos. No sé, ahora uno que me viene a la cabeza que es un verdadero talento es Hernán Jacinto. Claro, lo tenemos la semana que viene acá entre nosotros. un genio. Mariano Loiaco, ¿no? Va, sí. Los hermanos Loiaco, ¿no? Tomás Fares. Uh-huh. Pero bueno, sí, estoy siendo totalmente injusto. Porque hay muchísimos talentos jóvenes. Y ahí tienen muy buen jazz también, con Daniel organizando los sí, conciertos. Los conciertos de jazz aquí en Bahía, claro. Sí. Bueno, Claudio, te queríamos saludar. Es muy probable, si tenemos el visto bueno, que la revista esté en el Teatro Municipal ahí. Donde están los eventos más importantes en la ciudad, así que déjame repetir la página. Dila. www.beayasmagazine.com.ar o por Facebook, en el Facebook de la revista Beayas Magazine, y si no, la dirección de mail beayasmagazine@gmail.com. Perfecto. Ahí se vinculan, mandan música. Pueden comprar la revista, pueden comprar lo que se les ocurra y es una manera importante de aportar y de crecer. Está próxima a salir el número 2, pero bueno, todavía tenemos que seguir remando con el número 1 para paso a paso ir sacando el 2 y así el 3, etcétera, etcétera. Bueno, eso, vamos a formar parte de esa familia, que está buenísimo que estos emprendimientos tengan sostenimiento en el tiempo, ¿no? Sí, desde ya, así que no queden en la nada. Y hay que tener en cuenta que es la única revista nacional de papel, ¿viste cómo son, viste cómo somos los amantes de, sí, de jazz? Muy melómanos, muy de querer el elemento, de tener el disco, de tener el libro. Bueno, en este caso también, si quieren tener la revista, es una revista de papel y es la única del país. Bueno, Claudio, te mandamos un abrazo. Chicos, un y abrazo enorme. Muchísimas pronto hablamos de vuelta. Por esta ayuda a la revista. Y bueno, nos estamos viendo. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias. Chao, Claudio. Chau. El señor Claudio Parisi con nosotros. ¿Qué tal si antes de los chinos escuchamos otra vez a Joshua Rittman con The Bad Plus y con County Seat? Y después tengo unos chinos. Te voy a volar la cabeza. Delicatessen. Vamos. Plataforma Multimedia Creativa. Vorterix Bahía 99.1.